Fui un antes de ti, y esta que ves aquí no es la misma que te amaba y estaba ahí. Es que gané cuando te perdí, a golpes aprendí a resistir, a no morir en el intento de dejarte ir. Traté de advertirle a tu corazón que el mío marchaba contra el reloj. Segundos de amor que juegan a mi favor. Es que no quiero lo que ayer me dabas. Sigue adelante y tú sigues en pausa. Jurabas que mi amor no se agotaba. Ajusta tu cronómetro. Ya ves que todo por servir se acaba. Tu vela encendida hoy se apaga. Tarde o temprano se regresa el karma. Tu tiempo extra se acabó. Tú nunca caminaste hacia mí, sin ti me convencí de seguir. Dar media vuelta en el camino y vuelves a mí. No hay nada aquí. Traté de advertirle a tu corazón que el mío marchaba contra reloj.